Nacional, con grandes personajes para hablar íntimamente. Sí. 82, ¿cuándo cumplís el...? 18 de febrero. 18 de febrero. Igual que Viñas, ¿no? Viñas de julio. No, es un chanta, ¿no? Porque dice que... 2 años menos. Se tira 2 años menos. No, casi igual que Rodolfo Walsh, que siempre me cargaba, te gané por 3 semanas. ¿Te decía? Porque claro, él es de enero... Casi 4 semanas, más de 4 semanas. El de enero del 27, yo de febrero. Y Viñas de julio del 27. Pues sabes que el otro día estaba leyendo, creo que salió en Miradas al Sur, la nota que te hicieron Anguita y alguien más, ¿no? Que también es sí, una recorrida de tu vida. Y Ricardo y Ragendorfer. Sí. Y me impresionó mucho la anécdota ahora que dijiste Walsh, la que contaste de cuando fuiste a ver al Che Guevara y con Piri Lugones, que fue la que se quiso meter. ¿La podés contar? Me morí. Sí. ¿Cómo fue esa historia? ¿Vos habías ido a ver al Che únicamente a Cuba? No, yo fui invitado porque era el primer aniversario de la Revolución. 60, entonces. Año 60. Y fuimos 5. Yo era secretario general del sindicato de prensa en aquel tiempo. Sí. Bueno, entonces invitaron a 5 gremialistas. Osvaldo Bacher es escritor, historiador, periodista, docente y guionista cinematográfico. Bueno, yo llegué allí y primero, directamente llegamos el primero de febrero y el primero de enero, el día de la Revolución, y nos llevaron al acto en la plaza principal ahí. ¿A la plaza de la Revolución? Plaza de la Revolución. Sí. Un sol que te morías, viejo. Y Fidel Castro, no me vas a querer, habló 5 horas. Nosotros estábamos cocinados, hirviendo. Y ahí estaba el Che Guevara, nosotros lo veíamos. Y bueno, y entonces después nos llevaron a... Nos sacaron de paseo. ¿Ese mismo día, después de las 5 horas, no, por el sol? No, al día siguiente. No, ese día como dormí yo. Al día siguiente nos sacaron para recorrer Cuba. Sí. Bueno, y llegamos justamente a Santa Clara y estábamos viendo ahí donde llegó el Che, qué sé yo. Entonces dice, hay un llamado del compañero Che, dice, los quiere recibir mañana, así que van a tener que volver a La Habana. Y bueno, nosotros con verlo al Che, obvio, te imaginas, volvimos a La Habana. Pero nos recibía al día siguiente a las 10:30 de la noche, esas horas del Che Guevara, ¿no? Sí. Recibía esas horas, tenía esas cosas sí, estrambóticas, ¿no? Sí, en el Banco de la Industria, donde tenía su despacho. Bueno, entonces estaba a la mañana en el hotel, en el Habana Libre, ex Habana Hilton, uh-huh, y de pronto, teléfono, me habló Rodolfo Walsh, que estaba haciendo prensa latina. Sí. Estaba con García Lupo, claro, con Massetti también, con toda esa gente. Con Massetti, con García Márquez. Uh-huh. Y a vos te llamó Walsh. Me llamó Walsh. Al hotel. Me dijo, ¿qué haces esta tarde? Y digo, no, nada, mirá, estoy esperando porque a las 10:30 nos recibe el Che. Dice, ¿por qué no te venís a casa? Bueno, cómo no. Dice, vos sabés que yo sé cocinar muy bien. Me dijo, sí, bueno. ¿Walsh que tenía una casa en el centro de La Habana? Tenía una casa en un departamento en el 5º piso... a 5 cuadras de La Habana Hilton. Uh-huh. Bueno, un poquito más, 10 cuadras, sí, de La Habana Hilton. Bueno, de La Habana Libre. Bueno, fui allá y estaba él y conversamos porque él quería saber todo lo que estaba ocurriendo en el gremialismo, ¿no? Bueno, conversando y de pronto entra una mina, un minón, lo tengo que describir así, bien opulenta, y entonces entra. Y Rodolfo era tímido cuando quería. Cuando quería era tímido, sí. Se puso todo colgado. Y entonces viene la Piri Lugones y me dice, ¿vos sos Osvaldo Bacher? Digo, sí. Yo soy la Piri, la hija del torturador Lugones. Así. Se presentaba así, ¿no? Sí, la hija del torturador y la nieta torturador del poeta. Así sí, se sí presentó. Sí, a mí solamente me dijo la hija del torturador. No te dijo la nieta del poeta. No, no. Bueno. Y entonces, bueno, se sentó ahí y empezó a escuchar. Nosotros conversábamos y ella escuchaba. Y entonces, de pronto, bueno, se hizo tarde, como las 6 de la tarde, y entonces, no, más, eran las 8 ya. Habían pasado mucho tiempo. Y entonces me dice, ¿por qué no te quedas a cenar? Dice, yo hago comida rica cubana. Dice, lo hago muy bien, me dijo. Y digo, sí, no, pero yo tengo que, tengo una entrevista con el Che. ¿Le dijiste a Piri? No, le dije a Rodolfo. Ah, y Piri escuchaba. Y entonces, claro, y la Piri dice, ¿qué? ¿Tenés una entrevista con el Che? Y digo, sí, esta noche 10:30. Dice, ah, yo me voy con vos. Nació en Santa Fe en el 27, estudió historia en la Universidad de Hamburgo, trabajó como redactor en Noticias Gráficas y en 1958 Osvaldo Bayer fundó La Chispa, el primer periódico independiente de la Patagonia. Entonces yo soy a veces demasiado correcto, ¿viste? Digo, no, mirá... Por más mina fuerte que fuera, sí, claro, se fue de mambo. No, digo, no puede ser, porque es una invitación especial para la delegación argentina. Y entonces la pide y me llama, me mira con cierto desprecio y dice, mira, no te hagas al burguesito, yo te agarro del vaso y me meto con vos. Y yo lo miré a Rodolfo Walsh y le hice así, como diciendo... ¿Guiñaste el ojo? Sí, parala la mina. Y se hizo el boludo. Y mira para otro lado. Porque cuando quería, ¿viten? Claro, a ver si, está, si este le dice algo y está de San Bumbife o cosas así. Bueno, y llegó el momento, entonces digo, bueno, Rodolfo, me voy. Y la Pirulcón dice, nos vamos. Así era, ¿no? No, sí, es terrible. Terrible, mira. También. Entonces bajamos y nos agarró una balacera, como dicen los cubanos. Íbamos caminando y nos agarró una balacera. Entonces eran los Verde Olivo, estaban en la calle, y los gusanos estaban en un quinto piso, ahí se tiraban tiros, pero al carajo. Y entonces nos tiramos, me acuerdo, con la Piri Lugones en la calle y nos tapábamos con el cordón de la vereda. Una de balazos impresionante. Hasta que terminó el primer tiempo del match. Y nos dijeron, adentro, adentro, adentro. Y nos metieron en una lechería. Bueno, una lechería, mira. Una lechería, sí. Y sí, viste, donde se venden helados y venden leche. Bueno, nos metimos ahí hasta que terminó el partido. Terminó y dice, bueno, ahora se pueden salir, ya puede salir, qué sé yo. Y bueno, y cuando llegamos al hotel, voy al escritorio decía Delegación Extranjera, voy y le digo, mire, yo tenía que estar a las 10 acá, pero nos agarró una balacera. Para ver al Che, le aclaraste. Para ver al Che, y todo, dice así. Y dice, ah, sí, que ya se ha ido a la delegación, dice, pero no importa. Dice, que llame un coche, que ya mismo llame un coche y ya se van para allá. Ya se van. Él hizo el plural. Yo no dije en ningún momento la señora está invitada ni nada. Bueno, vino el coche, subí yo y subí la Piri Lugones. Llegamos al Banco de la Industria, y entonces el chofer va y le dice al guardia, a los guardias, eran dos, que estos señores, dice, son invitados por el Che, dice, y que hubo una balacera y se han demorado. Y entonces uno dice, bueno, que pasen, ya nos han informado, dice, que pasen en plural. Todo en plural, claro. Bueno, y la tipa siempre agarrándome del brazo, y entramos. Y bueno, ya había comenzado el Che Guevara, y ahí yo ya me olvidé de la Piri Lugones. Bueno, fue toda una conversación que alguna vez también te había de contar, porque terminó la charla con el Che. La Piri Lugones se fue por su lado. Ah, ¿se fue sola? Se fue sola, sí. Es decir, fue en el mismo auto, pero ella siguió camino, pues se la llevaron a donde vivía era compañera de Rodolfo. Sí. En ese momento. Bueno, y yo me voy al hotel, y estoy ahí un poco en el hall, viendo si veía algún latinoamericano, y qué sé yo, y de pronto viene un negrazo impresionante, y que me dice, que usted es Osvaldo Bayer. Le digo, sí. Dice, que me tiene que acompañar. Al carajo, dije. Bueno, y me llevaron al subsuelo. ¿Del hotel? Del hotel. Donde había un cuartito más chiquito que eso, con un otro negrazo impresionante detrás de un escritorio. Entonces me mira de arriba abajo y me dice, documento. Digo, ¿qué pasará? Saco el pasaporte. Y se puso a ver el documento como si fuera viejo, estudiar todos mis pecados ahí, viste, hoja por hoja. Y después agarró, abrió la gaveta, lo puso en la gaveta y lo cerró. Y me dice que yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted por qué hizo entrar a su amiga, a lo del compañero Che, si no estaba invitada? Entonces digo, no, mire, yo no la dejé, no, yo no la hice entrar, la dejaron entrar ustedes. Dice, ¿cómo que la dejamos entrar nosotros? Digo, claro, digo, dijeron pasen, y pasamos. Y entonces me dice el tipo, el negro, dice, ¿usted no sabe lo que es la autocustodia revolucionaria? Me mató con esa. La autocustodia revolucionaria. Muy bueno. Usted tendría que haber informado. Y no informó nada. Y yo le voy a hacer una pregunta. Si su amiga, cuando está frente al compañero, che, saca de su cartera un revólver y lo mata, ¿qué me dice usted? Y yo pensé en un segundo eso. Digo, bueno, si pasaba eso, pobre de mí. Andé a explicarle, ¿viste? Andé a explicar a la gente, la hija del torturador Lugones mató al Che Guevara. Mató al Che, entró, por culpa de Osvaldo Valle. Claro, le hizo entrar a Osvaldo Valle, andé a explicar. Digo, ¿cuántos asesinatos habrán ocurrido así que se le echaron la culpa a otro tipo? ¿Viste? Obviamente. Sí, bueno. ¿Y? Entonces digo, mire, puede ser que usted tenga razón, le digo, pero yo no pensé. Digo, fue todo tan rápido, ustedes dijeron pasen, la guarda dijo pasen, y entonces dice, bueno, y el tipo dijo, no, que usted la hizo pasar, que los compañeros que estaban en la guardia dijeron que usted lo hizo, usted insistió, claro, evidentemente después se dieron cuenta que había una persona de más, y entonces los llamaron a los tipos, y esto mintieron. ¿No? Obvio, para sacarse el problema. Para sacarse encima, que yo dije que era que estaba invitado y que yo ya no había dicho nada. Mira, y me mintió de tal manera que yo le digo, mire, señor, yo soy invitado por el gobierno revolucionario de Cuba. Digo, si ustedes tienen algo contra mí, yo no tengo ningún problema de irme ya mismo. No, porque me jodió eso. Yo era completamente inocente. Además, le dije, pueden preguntarle al señor Rodolfo Walsh, que es de Prensa Latina. Bueno, no tenemos nada que preguntar. Bueno. Entonces le digo, así que por favor, si es así, reserven en el próximo avión de Cubana y me voy de Cuba. Y el tipo me miró y dice que ya está hecho, usted se va a las 5 de la mañana. Y yo pensé, hay que ser desgraciado, ¿por qué a mí me toca esa cosa? ¿Por qué a mí? Y me fui. Puteando a Piri Lugones en todo el mundo. Sí, a todo también, a la policía, como siempre, que la he puteado desde cualquier parte del mundo, porque no te dejan hablar, la razón la tienen ellos. La policía es igual en todos lados, la cubana, todo, claro. En todo lado la policía. La razón la tienen ellos cuando... Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar. Bueno, entonces fui a la habitación a preparar la valija, y estaba preparando la valija, de repente golpean, abro la puerta Rubén Queijo, el secretario general de los Canillitas de Buenos Aires. Ah, uno de los gremialistas que te acompañó, sí, en el viaje. Un reo total, con una gorrita, hablando siempre en lufar. Dice, ¿qué le pasó, viejo? Le digo, mira, no sé, que ese desgraciado me pasó a mí, ahora me la aguanto. Le digo, pero... Entonces, le explico. Entonces, se va y se sienta en la cama. Y me dice, yo me voy con vos. Yo me voy con vos. Yo me voy con vos. Y le digo... No, Rubén, déjate de bacana. Yo metí la pata, o no sé qué sé yo, pero me la aguanto y me voy yo. Digo, quédate vos, porque además él era el orador del grupo, porque a los cubanos les encantaba, porque hablaba en río porteño el tipo. Ah. Tenía una prosa, ¿viste? De canyenga, sí. Porteño chamullero. Sí, claro. Y entonces digo, no, te quedas porque tenés que ser el orador, quédate acá, además el grupo se va a reducir mucho. Y se quedó en la cama, entonces en la cama no respondía. Yo digo, ¿qué te pasa, Rubén? Porque además era el más revolucionario de todos, Rubén Queijo. Hablaba, cuando hablaba en las asambleas de la CGT, qué sé yo, y hablaba de la revolución, que había que ir a los bosques y todo lo demás, Latinoamérica, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y tanto es así que, bueno, terminaba de hablar Queijo y nosotros agarrábamos todo y lo seguíamos y íbamos a los bosques. Con Queijo, claro. Porque era un revolucionario. Entonces le digo, no, quédate. Y dice, no, yo me voy con vos. Y digo, ¿qué te pasa? Entonces me miró así y me dijo, extraño a mi mujer. Y yo pensé, ¿y este quiere hacer la revolución? Que vayamos a todos los bosques y a las 48 horas extraña a la mujer, pelotudo. Bueno, y fue así, nos fuimos los dos. Consiguió pasaje y nos fuimos los dos. Y cuando llegamos al Palomar, que en aquel tiempo no existía seis, cuando llegamos al Palomar... Ah, porque la había hablado por teléfono desde México, que yo estaba la mujer. Mira, no te miento, pero estuvieron besándose y agarrados como media hora. Así que era un amor muy profundo. Antes que la revolución estaba el amor. Mira, bueno, a veces debería ser así, a veces no, ¿no? Bueno, no importa, después hablamos de eso. Escuchame una cosa, Osvaldo, y después con Piri, ¿qué? ¿La viste otra vez? ¿Qué onda? ¿No te fuiste puteándolo a Walsh? ¿No lo llamaste diciendo que era loca? No, yo la culpa se la echaba a Rodolfo, siempre se la eché a Rodolfo. ¿Cómo terminó esto? ¿Cómo siguió? Sí, bueno, con Piri, te cuento lo del final con Piri. El primer libro de Bayer fue prohibido por el presidente argentino Raúl Lastiri, el segundo por Isabel Perón, y todos los demás los quemaron los militares. 2 años después, estaba en calle Florida mirando yo los libros del Ateneo en la vidriera, y de pronto me agarran de atrás y me tapan los ojos, y me dicen, ¿quién soy? Y por ciertas protuberancias que sentí en mi espalda, me di cuenta que era una mina. Y le digo, no sé, ¿quién sos? La Piri. Y entonces se mira todo sonriendo y dice, ¿cómo te cagué, nene? En La Habana, ¿cómo te cagué? Y le digo, bueno, ¿qué vas a hacer? Y digo, vamos a tomar un café. Y fuimos ahí al café muy cercano ahí. Clásico ahí. Sí, el Richmond, ¿no? Richmond, la confitería. Bueno, ahí estuvimos conversando y qué sé yo, y me dijo de todo su... Ya no estaba más con Rodolfo, estaba, bueno, con otras cosas y... Bueno, y después la vi una última vez cuando me vendió todo el archivo sobre anarquista de su padre, del comisario Urbones, que ella había, el tipo se había llevado el archivo ese a su casa. Y eso, ah, ¿ella te lo dio? Sí, ella me lo vendió. ¿Te lo vendió? Sí, porque estaba muy necesitada. Mira vos, ¿no? Y de ahí obtuve fotografías que aparecen en mis libros, que si no nunca las hubiera obtenido, ¿no? Che, ¿y a Walsh qué le decías cuando lo veías? ¿Siempre le recordaste esto? ¿Vos me enchufaste a la loca esta? Sí, me dijo, era totalmente inocente, Rodolfo, se ponía colorado. Dice, yo no sé nada, dijo, no sé, yo no me di cuenta. Digo, ¿cómo no te diste cuenta? No, yo no me di cuenta, porque claro, como bajó con vos. Con Walsh tenés otro episodio, Osvaldo, la última vez que se vieron, que fue, yo me acuerdo que alguna vez lo contaste, fue también ahí por el centro, esa historia haces acá, ¿no? ¿Vos cómo fue eso? Sí. ¿En qué año era? Los dos estábamos perseguidos, ya, y eso fue en el año 76, en mayo del 76. A 2 meses del golpe, sí. ¿Y? Y sabés dónde los encontramos, en Avenida 9 de Julio y Corrientes. ¿Qué había ahí? ¿El Trujollero? En el Trujollero, ahí justamente en la vidriera, nos hicimos así, nos pusimos viendo los relojes y ahí conversábamos, para que no mostrara la cara, ¿no? Conversábamos así. Entonces él me dijo, ¿qué haces vos acá? Y yo dije, ¿y vos qué haces? Dice, no, tenés que irte, viejo, tenés que irte ya mismo. Digo, mira quién habla. Dice, no, pero vos también las cosas que escribiste, me dice. Y digo, ¿y vos? Digo, yo escribí una cosa histórica, pero no te metiste con la actualidad, ¿no? Entonces me dijo, no es lo mismo. Bueno, y nos hicimos así con la cabeza y fuimos a un cafecito que había por corriente a la mitad de cuadra, que ya no existe más, y ahí estuvimos tomando café. Y y fue ahí donde yo le dije que tenía que irse, y él me dijo, mirá, no, yo quiero seguir viviendo acá, me voy a esconder bien, pero me quedo a vivir acá. Ya estaba en San Vicente, te contó sí, algo. Ya sí, estaba en San Vicente, no me dijo dónde, pero... Bueno, y... Bueno, y fue cuando le pregunté, le digo, yo no sé, Rodolfo, cómo vos podés ser peronista, siendo de mi generación. Y me dijo, no te equivoqué, yo no soy peronista, yo soy marxista. Esto lo repito siempre porque cuando dicen el peronista, Rodolfo, yo soy marxista. Pero me acuerdo que me hizo esa pregunta, pero ¿dónde está el pueblo? Le digo, sí, sin ninguna duda, digo, Rodolfo, el pueblo es peronista, pero no los va a acompañar, no es revolucionario el pueblo peronista. Y van a caer los mejores. Y dice, ya vamos a ver. Esas fueron una última palabra antes de la despedida, ¿no? ¿Y vos te fuiste cuándo? Y yo me sacó la embajada alemana. ¿Eso fue en mayo? Eso fue en mayo, y el 20 de junio salí, me sacó la embajada alemana como refugiado. ¿Y ahí te fuiste a Bonn, a Berlín? Y ahí me fui a Essen. A Essen. La ciudad de Essen, la primera ciudad que tuve ahí viviendo 2 años. En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Y ahí qué onda? ¿Con familia? ¿Solo? ¿Cómo era eso de decir? No, yo cuando salí en la lista de las 3A, en octubre del 74, le dije a mi mujer que se agarrara los 4 pibes y se fuera. O sea, que se fue primero tu mujer con los pibes. Sí, y ella lo hizo 48 horas después en barco se fue, mirá las cosas. ¿En barco? En barco, en aquel tiempo se podía ir en barco también, era más barato que el avión. Escúchame, ¿y se quedó siempre ahí desde la amenaza de la AAA o volvió alguna vez a la Argentina con los pibes? No, ella se quedó siempre ahí hasta el año 78, en que un hermano de ella... se moría muy joven, y entonces ella se vino. Se vino, pero al día siguiente ya fue a vivir a la casa de una amiga, y al día siguiente en la casa de la amiga, en el buzón, había un anónimo que decía: si querés volver a tus hijos, te damos 48 horas de plazo para irte. Y bueno, fue con esa carta a la embajada alemana, y la embajada alemana se lavaron las manos diciendo: sí, váyase, señora, váyase ahora mismo, tiene que irse, eso es peligrosísimo. ¿Y vos por qué te quedaste? ¿Por qué le dijiste hacer los bártulos y tomátelas y no te fuiste vos también? Porque yo no quería irme. ¿Por qué tenía que irme? ¿Por haber escrito ese libro? ¿Por haber hecho la película? No estaba yo en otra cosa. Es decir, así que ¿por qué tenía que irme? Si yo había ofrecido una discusión a los historiadores militares para que discutiéramos, a ver si yo había metido la mula en algún momento, había hecho citado documentos falsos, o estaba presentando una cosa que no era la verdad. Y me acuerdo que yo los cité en el aula magna de la Facultad de Filosofía, que discutiéramos ahí con otros profesores que estuvieran presentes y con los alumnos de historia. No vino ninguno. ¿A quién citaste, por ejemplo? ¿A quién te acordás que debió? Bueno, mira, en general yo me dirigí al Círculo Militar y al Centro de Altos Estudios del Ejército. Eso que fue post-estreno de la película, obviamente. Por supuesto, sí, sí. No, y ya salí en la lista de las 3A con el director de la película y los actores. Olivera, Grandoni, Lupi, todos ellos. Todos, sí, 12 de octubre. 12 de octubre del 74. Sí. Y no quería ir, pero estuve ilegal, digamos, porque no podía ni trabajar ni hacer nada, y tampoco en mi casa no podía estar. ¿De qué vivías o cómo te arreglabas? Dos viejitos anarquistas me dieron refugio en su quinta, en una quinta de verduras en Quilmes. ¿Dos viejitos anarquistas? Dos viejitos anarquistas. No se conoce mucho eso. Españoles, sí. ¿Que los habías conocido? Yo hice una contratapa después con... Pero tu vida de historiador. Claro, que los había conocido, y ellos me dijeron que si tenía peligro, qué sé yo, fuera a la casa de ellos. Bueno, estuve ahí en esa quinta, que era un paraíso, porque a las 5 de la mañana, bueno, salía el sol y cantaban los pájaros en verano, era preciosa. ¿Y no te movías de la quinta de los viejitos anarcos? No, pero sí, pero tenían un defecto los anarcos, que era que no compraban diarios, no tenían radio y no tenían televisión. Entonces, yo les pregunté, pero ¿cómo no? Me dice, aquí no entra nada, ningún producto de la burguesía. Bueno, entonces yo dije, aquí sonamos, tenía que estar informado. Y me dice, si quieres divertirte, ahí tengo discos, dice, de música española, puedes escuchar. Bueno, imagínate vos la gana de escuchar música española, ¿no? Entonces, ya al tercero o cuarto digo, me voy a caminar por un poco. Y me iba a la estación, me compraba el diario. ¿Dónde era la quinta? En Quilmes. ¿Y te ibas hasta la estación? La estación compraba el diario y después lo dejaba en el cesto para que no viera que yo me guiaba. Producía productos burgueses en la quinta. Porque te acordás que salían todas las amenazas, las 3A, salían todo. Y uno que tenía que informarse de la situación. Bueno, pero estos se dieron cuenta y me dijo una vez, ¿qué tienes temor? Y me dice, mira, que aquí no entra nadie. Y se abrió el saco y tenía un bufoso al cinturón. Y dice que aquí no entra nadie, no tienes que tener ningún temor, no entra nadie. Y yo pensé, viene un, ¿cómo le llamaban? Un grupo de tareas. Un grupo de tareas, vas a ver con tu pistolita dónde vas a parar. Bueno, entonces una vez dije, me voy, y me pude ir en avión, porque una vez en Ezeiza, todavía eran tiempos de la Isabel, te dejaban ir, la cosa era que te fueras. Entonces no tuve ningún problema en irme. Pero el grave error mío fue volver un año después. Pero vos volvés en el 76. En el 76, yo vuelvo en el 76, cuando todavía está Isabel, que había llamado a elecciones. Yo vuelvo porque como Isabel llamó a elecciones, dije, bueno, va a haber suficientes libertades para poder volver. Volví. Ahí fuiste ingenuo, digamos. Ingenuo y gravísimo error, porque 4 semanas después la dictadura. Y ahí ya era imposible salir. Y la única manera fue presentarme hasta la embajada alemana y pedir refugio. ¿Y cómo es la historia de tu relación con lo alemán, que es por vía paterna? Contalo. Bueno, sí, es por vía familiar. Nosotros somos originarios de la colonia alemana de Humboldt, del norte de Santa Fe. Y bueno, pero mi padre era socialista y nunca se nos educó ni en el nazismo, ni en el militarismo, ni nada por el estilo. Y tanto es así que, bueno, que yo, nosotros los tres varones, éramos tres varones, fuimos a las escuelas argentinas, porque mi padre quería que fueran las escuelas argentinas, cosa que le agradezco mucho también, ¿no? Bueno, eso lo discutimos mucho porque mi mujer fue a la escuela alemana. También es hija de alemanes argentinas, ¿no? Hay mucha gente, uno la ha pegado en la vida en algunas cosas, y en las cosas, de las cosas en que la ha pegado está haber elegido buenas bases musicales, ¿no? Buenas, digamos, identificaciones sonoras de los productos de radio que hace. Y ha llamado mucha gente o ha escrito para preguntar a propósito de la cortina de este programa, de Decime Quién Sos Vos. Bueno, es la introducción de El Marne, nada menos, de Eduardo Arolas. Pero el punto es que comienza sobre la base de una melodía de Charly García, que es Desarma y Sangra. En concreto, está en el CD Demoliendo Tangos, que está interpretado por el dúo Demoliendo Tangos, precisamente, que integran Federico Mizrahi en piano, arreglos, producción y dirección musical, y Luis Longhi en bandoneón, textos y voz. Es la introducción del Marne de Eduardo Arolas, con Charly García y la melodía de Desarma y Sangra. Eso es lo que usted escucha al comienzo, al cierre de cada bloque de Decime Quién Sos Vos. Decime Quién Sos Vos, todos los domingos a las 10, por la radio pública. Decime@radionacional.gov.ar. Decime@radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11, por la radio pública. Decime Quién Sos Vos. Decime@radionacional.gov.ar. Además de agradecer varios correos que hemos recibido: Liliana Maceiras, Virginia Iglesias, Gloria y Ezequiel, Humberto Tolosa, Sergio Rubinetti, Judith Zapiro, Nora Tardivo, Marta Nido, Alejandra Sánchez, Estela Mariferraro, Adrián Jiménez, Agustín Sosa, Silvia Caucero, Marta Recondo. Les quiero avisar que muy breve todas las entrevistas de este ciclo, desde la primera hasta la última, van a ser subidas a internet, y vamos a dar la dirección electrónica con la cual poder allegarse estos momentos de intimismo con figuras muy especiales. Hoy, en Decime Quién Sos Vos, Osvaldo Bayer. ¿Tu historia con la Patagonia cuándo arranca? Bueno, arranca porque mis padres habían estado... Mis padres fueron a la Patagonia a vivir del año 20 al año 24. Y estuvieron allí, vivieron los que fueron las huelgas patagónicas. Y cuando nosotros éramos chicos, mi padre siempre nos contaba... Es una cosa que no había logrado superar en su vida. Siempre nos relataba lo que había sido eso. Me acuerdo siempre que decía que a los peones los traían desde el campo, los traían y los hasta la cárcel, y los traían al lazazo limpio por las calles de Río Gallegos. Y mi madre nos contaba que a la noche, porque la cárcel de Río Gallegos estaba a 2 cuadras de donde ellos vivían, se oían los gritos de los peones rurales porque los soldados los castigaban a sablazos. Después se enteraban de eso, y todas las noches había gritos y cosas y maldiciones y todo eso. Y bueno, y eso me quedó. Me lo temía. Cuando nos atacaron a Mansalva lo comprendí todo. Antonio, solo nos queda luchar, enfrentarnos. Luchar con estos hombres. La mayoría ni siquiera sabe manejar un arma. Hay que enseñarles. Oye, alemán, los compañeros ya nos están mirando torcidos, ¿sabes? Hay que hablarles, prepararlos. ¿Te acordás de cuántas veces viajaste, no? En esos 6 años, ibas y venías a la patria. ¿Qué hacías? Y bueno, yo me acuerdo que, bueno, mis hijos eran 4 chicos y ya habían 2 llegado a la adolescencia. Y entonces, bueno, había que sacarlos de vacaciones también a los pibes. Y yo siempre, sí, en verano... Sí, de vacaciones a la Patagonia. Yo los llevaba de vacaciones a la Patagonia a sufrir frío allá. Y me acuerdo que mi hijo mayor una vez me dijo, otra vez, papá, la Patagonia. Otra vez, la Patagonia. ¿Por qué no vamos a Villa Gesell? ¿Qué sé yo? ¿Por qué siempre la Patagonia? Bueno, me acuerdo que los hice sufrir a los pibes. Y bueno, pero tuve mucha suerte porque encontré testimonios, vivían todos, absolutamente todos. Vivían los soldados fusiladores, vivían los suboficiales, los oficiales. Es decir, salvo los peones fusilados y el teniente coronel Varela, que había sido muerto por un anarquista, vivían todos. ¿Te conmovió el testimonio de algún fusilador, de algún soldado, de algún sumo? Mirá, sí, yo siempre cuento dos anécdotas que me ocurrieron el mismo día en la localidad de González Chávez, porque casi todos los soldados del 10 de caballería eran del sur de la provincia de Buenos Aires. Habían llevado casi todos peones rurales que sabían, por supuesto, andar a caballo y eso. Y el 10 de caballería estaba en Campo de Mayo. Entonces, cuando yo situé a los 6 soldados, me fue bastante fácil porque estaban casi todos por allí, por el sur de la provincia de Buenos Aires. Y al primero que fui a visitar, que está el testimonio en el segundo tomo, toqué el timbre de la casa, todavía había llamador, toqué el llamador que era de bronce, ¿te acordás? Sí, sí, totalmente. Bueno, y salió un viejo como de 69 años. Y entonces le pregunté si era Juan Cruz, porque él no me dio otro nombre que no me acuerdo. Me dijo, sí, digo, usted estuvo en las huelgas patagónicas. Digo, yo estoy haciendo una investigación. Uh-huh. Y el hombre se le iluminó la cara. Se le iluminó la cara. Iluminó la cara. Me miró y dijo, pase, pase. Y me hizo pasar inmediatamente, me llevó a la cocina, como se acostumbra en el campo, a tomar mate ahí. Y me empezó a hablar. Hacía 40 años o más que estaba esperando para hablar de eso. Pero... Y porque en la mayoría de los casos de esos soldados, cuando volvieron y contaron, las familias le prohibieron hablar. Que no hablaran nunca porque le dijeron, la gente los va a odiar. Bueno, entonces, y después cuando se casaron tampoco, las mujeres, las esposas le dijeron que nunca hable a los hijos de eso. Uh-huh. Y de pronto, pero tenían unas ganas de hablar tremendas, ¿no? Bueno, y me acuerdo que este hombre se emocionó mucho, y siempre me repetía la pregunta, y si yo siempre le pregunto a Dios, dice, pues yo era un buen muchacho, trabajaba en el campo, dice, los sábados a la noche veníamos acá a la ciudad para ir a bailar, bailábamos a la noche, y los domingos a la mañana yo siempre iba a misa, siempre cumplí con Dios. Entonces, cuando a mí me llevaron a la Patagonia como soldado, y tuve que fusilar. Después yo le preguntaba a Dios, ¿por qué me llevó a fusilar gente? A fusilar gente que eran peones rurales como yo. Y repetía siempre esa frase, siempre le pregunto a Dios. Y me contaba su primer fusilamiento, que lo pusieron a 4 soldados contra un chilote, como dijo, y le temblaba mucho el Mauser. No podía hacer puntería, le temblaba a él el Mauser. Hasta que vino el suboficial y dijo, soldado, si no sabe tener el Mauser, yo lo voy a poner con el chilote para que lo fusilen. Entonces ahí tuve que tirar, dice, pero y no hice mala puntería, y me acuerdo que le pegué en la ingle a ese hombre. Y entonces se fue cayendo, y me imitaba como se iba cayendo el chilote. ¿Te imitaba? Me imitaba, sí. Se paró y me dijo, así como, yendo para adelante, ¿no? Bueno, hasta que de pronto entró la mujer de ese hombre a la cocina y me miró con una furia tremenda y dice, ¿usted quién es? Y digo, mire, soy un investigador histórico que estaba investigando las huelgas patagónicas. Uh-huh. Y me dice, ¿a quién le interesa eso? Y digo, bueno, hay gente que le interesa. Y dice, pero ¿por qué no ve? ¿Qué pregunta le está haciendo a mi marido? ¿No ve que él sufre del corazón? Fíjense que está usted lo ha puesto. Porque estaba lagrimeando el hombre. Y el hombre no dijo una sola palabra, escuchaba así. Y entonces me dijo, mándese mudar de acá, váyase de acá. Y me tuve que ir. Bueno, primera experiencia. Osvaldo Valle es Premio Conex 1984, doctor honoris causa de la Universidad Austral, por su trayectoria en el campo de los derechos humanos en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Cetera le otorgó el Premio Maestros de la Vida en 2006 y Amigo de las Bibliotecas Populares es el modo en que en 2007 lo distinguió la Comisión Nacional Protectora de las Bibliotecas Populares. La inmediata experiencia Del mismo día. Del mismo día, en la casa de al lado. Toqué el timbre y apareció también un viejo. Entonces me presenté a Osvaldo Bayer, investigador histórico que está haciendo la investigación de las huelgas patagónicas. Entonces me miró en forma muy severa y con cierto desprecio. Me dice, mire, yo no me acuerdo de nada. De eso no me acuerdo de nada. Lo único que me acuerdo es que fuimos en barco y volvimos en barco, nada más. ¿Me entiende? Digo, pero usted, de acuerdo a los informes militares, que yo los tengo todos, digo, usted perteneció al grupo que fue a La Anita, digo, donde hubo... La estancia. La estancia de La Anita, donde hubo los más grandes fusilamientos, el número más grande de fusilados. Entonces miró con desprecio y dice, señor, le estoy diciendo que no me acuerdo de nada, solamente me acuerdo que fuimos en barco y volvimos en barco. ¿Me entiende? Y vos entendiste. Bueno, entonces, y yo entendí, digo, bueno, está bien. Fue tan agresivo el tipo. Digo, está bien, bueno, que la pase bien a Dios, le dije. Y cuando me di vuelta me dijo, y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría de nuevo. Digo, ¿cómo es el ser humano, no? Dos hombres, dos peones de campo, de la misma ciudad, que deben haber, porque es la misma clase, el mismo año de nacimiento, que viven al lado, que han ido a la misma escuela, muy posiblemente. ¿Por qué uno reacciona así, con esa sensibilidad, y el otro reacciona con esa, con esa arrogancia, no? ¿Y tenés respuesta para eso? No tengo respuesta. Hablé con varios psicólogos, pero... Me dicen, es el ser humano. Bayer es autor de 13 guiones cinematográficos, entre ellos La Mafia, La Patagonia Rebelde, Todo es Ausencia, Cuarentena, Exilio y Regreso, Panteón Militar y Jaime de Nevares, Último Viaje. ¿Para qué más no tiene respuestas Osvaldo Bayer? De lo cual, o respecto del cual, en torno de todo lo que escribe, de todo lo que dice y de todo lo que es su trayectoria intachable, uno de los tipos que resiste un archivo en este país. Mira, primero no tengo respuesta, por supuesto, esa pregunta que uno siempre se hace, ¿no? Y que siempre digo que si la humanidad, desde sus orígenes, en vez de gastar el dinero en guerras, en armas, en armarse, en destruirse mutuamente, ciudades enteras, bombardeos, y que se hubiera dedicado ese dinero a la ciencia, totalmente ese dinero a la ciencia. Yo creo que ya sabríamos todos nuestro origen, de dónde venimos, cómo hubiera sabido la ciencia responder, cuando realmente se la incita. Pero seguimos, los presupuestos locales son mucho más grandes, los presupuestos para lo militar que para la ciencia, ¿no? Uh-huh. Así que no hemos aprendido nada. Bueno, mi pregunta es, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para terminar y comenzar una vía absolutamente pacífica para que nos lleve a resolver nuestros problemas que no lo hemos resuelto, ¿no? Y mismo la búsqueda de un sistema que traiga la paz y no la violencia, como estamos viviendo en todas nuestras sociedades. En ese marco dialéctico, digamos, ¿seguís definiéndote como anarquista? Y yo creo que sí, yo creo que la única solución es el socialismo, es decir, saber repartir las riquezas para eliminar las violencias, pero en libertad, y no bajo la dictadura del proletariado como quería el leninismo, sino que tiene que hacerse en libertad, y sintiéndose todos protagonistas, y no que hay gente enviada o divina que desde el poder nos dice lo que tenemos que hacer. Por eso, por supuesto, se puede discutir mucho, porque hay muy, muy pocas experiencias. Pero creo que discutiendo todo en asamblea o a través de delegados, sí, iríamos mucho más despacio, pero lograríamos finalmente, al aceptar las mayorías, lograríamos una solución, lograríamos un camino. ¿Para qué tenemos apuro? ¿Para qué? ¿Para hacer guerras? ¿O para vivir esta sociedad donde ya no hay más calidad de vida? ¿Qué es esto? ¿Qué es Buenos Aires? ¿No? Hay que viajar desde el centro al barrio de Belgrano a las 5 de la tarde de regreso para ver lo que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Es eso calidad de vida? ¿Es eso vida? Cuando realmente podríamos disponer de tanta naturaleza y vivir tanta naturaleza y pacíficamente, ¿no? ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar. ¿Seguís viajando en micro a toda hora, a cada pueblito que te pide de levantar una placa en memoria del gallego Soto? Ahora está por salir un libro sobre el gallego Soto, me acaban de llamar, o Facón Grande. ¿Seguís haciendo eso? ¿No? Siempre, sí. ¿No es eso lo que te mantiene con vida? El médico te debe haber... Sí, la vez que viene creo que me encierra o me pone en el cepo. Pero es una gran satisfacción ver ahora, 40 años después, lo que me costó esa investigación, el exilio, el cambio de vida para mi familia, que ya quedó en vivir en Alemania, mi mujer, mis 4 hijos, mis 10 nietos, y ver eso, lo que me costó eso, y volver ahora, 40 años después, y ver que esos líderes obreros que dieron su vida, que fueron fusilados, hoy tienen todo su monumento en Santa Cruz, que las tumbas masivas están todas marcadas, que de los represores no hay ni siquiera una sola placa, que la única placa que tenía el teniente coronel Varela, el fusilador de obreros, de peones rurales, lo dice todo, decía, porque ahora la retiraron, por supuesto, del panteón militar, pero está en mis libros y está la foto también. La foto decía, la placa decía, la comunidad británica de Santa Cruz al teniente coronel Varela, que supo cumplir con su deber. Yo creo que ya está todo dicho, no necesitamos más documentación para demostrar para quién hizo esa expedición el ejército argentino. Ahora que ganaste la batalla de los peones rurales, de los fusilados de la Patagonia, ¿qué te queda? Que saquen la roca de donde más se pueda, ¿no? Bueno, creo que sí, que es un deber moral de todos. Es un deber moral de todos. Algunas cosas ya conseguiste con eso, sí, ¿no? Sí. Y hemos conseguido el cambio de calles. En diciembre fue un acto precioso en la ciudad de Rojas, donde el intendente de un lado y yo del otro quitamos el nombre de la calle General Roca y apareció la nueva placa que decía Pueblos Originarios, con el apoyo totalmente del pueblo y de la juventud, porque también vino el conjunto de Rock Arbolito, que le puso el nombre por... Arbolito, que le puso el nombre por eso. Claro, claro. Oye, mi niño, parece ha cambiado la suerte. Son esos hombres de arriba cargados de muerte, traen sus armas que queman la piel si te dan, quieren quedarse la tierra, los bosques y el mar. Decime quién sos vos. Hay una canción muy linda sobre el arbolito, el indio que lo esperó al coronel Rauch y le cortó la cabeza, ¿no? El coronel Rauch, el gran matador de Ranqueles. Y bueno, el coronel Rauch es un oficial, teniente coronel, un oficial prusiano contratado por Bernardino Rivadavia, el presidente, para, como dice el decreto del presidente Rivadavia, para exterminar a los indios ranqueles. No dice por qué hay que exterminar a los indios ranqueles, ni hay considerandos. Simplemente hay que exterminarlos. Más cuando después García Mancilla va a escribir que era el ranquel en un pueblo pacífico, muy pacífico, además que dice una cosa muy interesante, dice, los hombres ranqueles son mucho más respetuosos de sus mujeres que los europeos. Creo que está todo dicho, ¿no? Bueno, entonces viene el coronel europeo y comienza la liquidación de los ranqueles, Y hay que leer sus documentos, sus partes militares. Es increíble, ¿no?, la ferocidad de este coronel. Primer parte dice textual: hoy, para ahorrar balas, hemos degollado a 27 ranqueles. Para ahorrar balas. Bueno, el segundo comunicado, que yo siempre lo repito, ya es más filosófico. Dice: los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Mirá qué profundo el señor coronel, ¿no? Occidental y cristiano. Claro, tiene razón, porque ¿para qué venimos los seres humanos al mundo? Para tener propiedades, ¿no es cierto? Si no, ¿para qué venimos? Bueno, y el tercer comunicado ya no me lo puedo explicar, pese a que soy historiador, porque era un avanzado este señor coronel. Dice, año 1826, dice, los ranqueles son anarquistas. Pero ¿cómo sabía este señor coronel? Cuando todavía no había nacido ni Bach ni los grandes teóricos del anarquismo, pero este coronel prusiano ya sabía. ¿Te acordás a Nicolai? ¿Te acordás cuando habló de los 400 años de vigencia del marxismo? Sí. Bueno, ¿y? Bueno, y entonces, bueno, podíamos seguir con los comunicados hasta que hubo una batalla y un indio, a quien los soldados llamaban Arbolito porque siempre los veían desde lejos espiarlos, lo llamaban Arbolito porque desde lejos parecía un arbolito porque tenía el pelo muy largo. Bueno, y vio que se adelantaba mucho el coronel prusiano a la tropa y lo esperó en una hondonada, le volvió el caballo, cayó el orgulloso oficial y el indio Ranquel le cortó la cabeza al oficial prusiano. Qué salvaje, ¿no? ¿Cómo va a matar? ¿Cómo le va a cortar la cabeza a un oficial europeo contratado por el gobierno argentino? Joven indio, harto de tanta prepotencia, tantos hermanos caídos en Carlos quisiera. Ansioso espera la tropa que llega, volvió al valiente coronel. ¿Qué pasó con él? Y le cortó la cabeza. Bueno, entonces me escucharon esto una vez en una conferencia del conjunto de rock que no tenía nombre y resolvieron ponerle Arbolito. Y tiene una canción preciosa al indio Arbolito, ¿no? Se sabe, hablando de la música, se sabe poco de vos y la música. ¿Qué te gusta? Bueno, ¿qué te gusta? La balada, el bolero, sí. No sé. Bueno, todo me gusta. Y me gusta bailar también. Pero, no jodas. Claro, sí, sí. ¿Has confesado esto ante el... Sí, pero dicen, las mujeres se niegan porque dicen que bailo muy mal. Pero el único que bailo bien, y lo reconocen ellas, es el vals. Que ya no se baila más. Pero bueno, yo con 82 años puedo permitirme bailar el vals con algunas viejitas. Con algunas viejitas. Sí. ¿Y escuchas música habitualmente? Sí, siempre. Mi preferido es Schumann. Schumann, que realmente es... Sus conciertos para piano y orquesta son increíbles. He tenido diversos periodos. He tenido primero, por supuesto, Beethoven. Después fue Franz Schubert, con sus Lieder, que me gustan muchísimo. Es un romanticismo impresionante. Después, lo que los alemanes llaman el dios de la música, Johann Sebastian Bach. Qué músico, es completo ya, completo. Pero últimamente, deben ser cosas ya también de los años, me gusta el romanticismo de Schumann. Uh-huh. Sí. ¿Y tango, bolero, todo ese tipo de...? Bueno, el tango me gusta, pero el tango de los años 30, ¿no? Yo lo escuchaba a Gardel cuando cantaba directamente por radio. ¿De los 30, que de Caro, toda esa historia? Claro, claro, yo soy del 27. Y antes las radios argentinas solamente traían música con orquesta y música de tango, nada más. Las radios porteñas. Y los cantores más famosos, yo me acuerdo, no era Carlos Gardel, sino que eran Ignacio Corsini y Agustín Magaldi, eran los más queridos. Y, por ejemplo, daban conciertos en los cines de barrio. Y cuando venía Corsini o venía Magaldi, se llenaba totalmente los cines. Cuando venía Carlos Gardel, sí, se vendían todas las plateas y todo demás. Y lo que pasa es que Carlos Gardel tuvo la muerte joven, Y entonces después empezó a cantar cada día mejor. Y la verdad que canta cada día mejor. Y, sí. Y tu historia con el fútbol, que se conoce, porque ahí fuiste, qué sé yo, el guionista o el colaborador en Fútbol Argentino, pero no es que la ocultes, digo, pero no se te pregunta mucho por eso, tal vez, ¿no? Además vos tenías una relación hermosa con el Gordo Soriano a propósito del fútbol. Me contaste una vez una anécdota de una discusión entre vos, que sos de Rosario Central, y el otro de San Lorenzo. ¿Cómo fue esa? Es muy lindo. Bueno, fue en Europa, además, ¿no? Fue en Europa. Él venía, siempre le gustaba mucho venir. Él vivía en París. Primero vivió en Bruselas, después en París, pero siempre venía a Alemania a visitarme. Le gustaba mucho. Primero la ciudad de Essen, después venía a Berlín, y se quedaba unos días siempre ahí. Y entonces, un domingo, a las 9 de la noche, me dice, ¿me permitís hablar por teléfono a Buenos Aires? Dice, porque tengo un problema con la editorial y quisiera saber. Digo, sí, habla. En la habitación de al lado estaba el teléfono. Y yo pensé, 9 de la noche, 5 horas de diferencia. Este quiere saber cómo salió San Lorenzo. Exactamente, 9 de la noche, menos 5 son las 4 de la tarde, terminó el primer tiempo, quiere saber cómo salió San Lorenzo. Y como él decía que yo era demasiado lento en todo, que era demasiado alemán y tenía que aporteñarme, le quise demostrar que no era tan así, que soy también bastante porteño en algunas cosas. Entonces, bueno, volvió, todo contento. Una hora después, 10 de la noche, me dijo, vos sabés, Osvaldo, que me quedó algo por saber con la editorial, unos detalles, me olvidé de preguntar, ¿me permitirías hablar de nuevo? Pero sí, ahí tenés el teléfono, hablá. ¿Sacaste la cuenta otra vez? Sí, claro, 15 minutos de descanso, más 45 minutos, una hora, fue a ver cómo terminó San Lorenzo. Bueno, entonces volvió todo contento, y yo con el dedo, así, le señalé el corazón, y le digo, yo no sé cómo vos podés ser hincha de un club que como nombre tiene el nombre de un cura, por el padre, ¿cómo se llamaba? Lorenzo Massa, por el cura Lorenzo Massa. Y y vos sabés cómo se enojó. ¿En serio? Se enojó y me dijo, siempre te pregunté eso, si se enojó en serio. Se enojó en serio, sí, porque quedó en descubierto, ¿viste? Y me dijo, no es por el cura Lorenzo Massa, dice, es por el combate de San Lorenzo. Entonces, mirá cómo me macaneó. Entonces yo lo señalé de nuevo con el índice y le dije, peor militarista. Entonces me miró con bronca y me dijo, andate al carajo. Y se fue a su habitación y se... Yo tenía toda la cena preparada. No me acordé que lo hubieras contado. ¿Se fue a la habitación? Se fue a la habitación enojado. Bueno, a la mañana siguiente me levanté, preparé un rico desayuno y todo lo demás, 2 tazas y entonces... Y no venía, después vino. Llegó, abrió la puerta, no me saludó. Y se ve que se había pensado toda la noche cómo vengarse de mí. Bueno, yo soy hincha de Rosario Central. Y entonces me miró, tomó un sorbo de café, como en un film, y me dijo, yo no sé cómo vos podés ser hincha de un club que como nombre tiene ese adminículo con que rezan las viejas. Entonces yo me paré, le di la mano y digo, me ganaste. Sí, pero ¿cómo? No es por el adminículo con que rezan las viejas, sino por la ciudad de Rosario. Pero no importa, estuvo bien. Se ve que pensó toda la noche este hombre. El programa se llama Decime Quién Sos Vos. Es la última pregunta que se le hace a cada entrevistado y cada quien contesta el tiempo que fuere lo que quiere. Decime Quién Sos Vos. Yo me definiría como un buscador, alguien que... ¿Un buscador? Un buscador, sí, que trata de explicarse cosas. No, de primero lo que siempre me ha perseguido es el origen del hombre, del ser humano. Después me eduqué muy, muy en la Iglesia Católica para ver, realmente meterme en eso, ver lo que era. Y ya a los 16 años dejé la Iglesia Católica buscando que la solución estaba en la ciencia, de saber nuestros orígenes. El buscar esto, ¿no? Aquello con que soñaban tantos grandes filósofos de encontrar la paz eterna. ¿Cómo lograr la paz eterna? ¿Por qué el hombre, la pendencia, la agresión, el bombardeo de ciudades, la matanza de niños? Es decir, cosa que no termina en la historia del ser humano. Es decir, ¿cómo lograr? Para lo cual hay que eliminar la violencia de la sociedad. Eliminar la violencia es eliminando las diferencias, pero convenciendo, no mandando desde arriba. Osvaldo Bayer. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.